cambiocito al poco teatro que tiene que ver con quizás poner un tema o una frase o algo provocativo que enfoca un poco las exposiciones, para que solamente no solamente son de trayectoria y de experiencia, pero la experiencia también enfocándose en un momento en un tema en particular. Entonces, eso estamos pensando para el próximo año, pero creo que hay algo igual ha sido cada conversación ha hecho brotar muchas inquietudes, muchas similitudes, muchas propuestas también. Entonces, pero hoy día cuando vi la, cuando llegó la ficha de Lourdes, ¿también? Encuesta de ese nombre. Okay, me interesó mucho escuchar de esta experiencia porque he tenido mucho contacto con este tipo de experiencias aquí en Chile, pero nunca en el teatro se daba paso. Entonces, me alegro mucho. Me alegro mucho que haya esta posibilidad de entablar esta temática en el ambiente. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Lourdes Ibarra, mi formación es docente de teatro, soy profesora de arte en teatro, recibida en el Instituto de Formación Profesional número 4, en la Avenida Pinte de San Salvador de Jujuy. Mi especialización es, estoy terminando un postítulo en Educación y Derechos Humanos, que es para donde apunté mi posicionamiento. Además soy activista y fundé un núcleo institucional que se llama Fundación Damas de Hierro. En este momento yo les voy a contar mi confluencia entre lo que hago institucionalmente como fundación y lo que hago como mi formación y como mi modo de vida, porque yo vivo de esto, vivo del teatro, vivo del cual. Si bien todos los años trabajo en el equipo de Antepola, soy parte del equipo, pero como artista independiente, soy una de las pocas artistas que ha seguido confiando en este proyecto y con la gracia de que día o año a año puedo ocupar roles distintos. El año pasado en Antepola Argentina, algunos que habrán ido me habrán visto bastante seguido, tuve la responsabilidad de estar en el comité de selección en primera instancia y pude ver los trabajos de todos y aportar mi perspectiva de lo que vi. Y después, una vez que estuvieron elegidos todos, fui quien recibió sus fichas técnicas, sus plantas de luces estuvieron al cargo de todos los espectáculos de todas las salas. Que fue para mí una responsabilidad gigante que no me hubiese imaginado jamás. Y acá adelante de todos, agradecer siempre a mi madre, porque siempre lo hago. Antepola es el único espacio que siempre me ha dado trabajo, porque además, si bien es un viático para todos y trabajamos sabiendo que es un viático y tampoco esperamos que se nos pague, el hecho de que se nos retribuya y de que año a año confíen en mí y en todo lo que trae tenerme a mí, para mí es súper meritorio. Y creo que es uno de los pocos festivales en el mundo que lo hace. Antepola, desde el primer Antepola, me han visto desde colgada en una tela y con bulto hablando de que se me veía el bulto porque tenía calza, desde el año 1 hasta un octavo año que se me vio mandando a todo el resto y dando órdenes, yendo y viniendo y trayendo y que tengan que preguntarme cosas a mí. Es como toda una revolución. Para mí, estar acá, yo siempre digo que lo que transforma es el contacto con nosotras. Entonces para mí era muy importante venir, más allá de que a mí venir me implica destinar 3 meses en sueldo para mí. Porque el sistema todavía no me ha incorporado. Después me acuerdo un poco más. Entonces, sentir la responsabilidad, porque que un espacio popular, que todos reconocemos que tenemos compañeros que son LGTBIQ, gays, lesbianas, travestis, transexuales o trans, para también gays, lesbianas, trans, bisexuales, intersex y queer, no se ha institucionalizado la temática. Y que por primera vez en 31 años en Chile se institucionalice un tema, hace que el festival reconozca que existe. Reconozca que existe un arte que tiene que ver con LGTB y que tiene que ver con visibilizar una lucha que venimos haciendo los colectivos en el arte. Y nos da un nuevo camino o una nueva posibilidad, porque yo sé que detrás de mí hay muchas compañeras que hacen teatro y que no son reconocidas, van a encontrar fuerzas para postular sus trabajos, porque van a entender que el festival está abierto a las personas. Bueno, para eso, para empezar, he dividido, yo lo había preparado un poco como un taller, y viendo los otros pocos teatros, me parece interesante poder cambiar. A mí me interesa dejarle el concepto con el que yo trabajo, ir contándoles cómo se fue desarrollando y quiénes son los principales referentes que nuestra construcción estética fuimos tomando y como puliendo ideas que ellos planteaban en la génesis de sus trabajos y de sus formaciones. Bueno, cuando hablamos de activismo LGTB en el ámbito del arte, creo que no es nuevo hablar de, ya desde la comedia del arte, el travestismo fue el camino de la burla para poder masificar la información, y esto lo vemos a través de toda la historia. En la década de los 80, con la reivindicación de Stonewall y toda la revolución que implicó, reconocer que existía una comunidad que estaba siendo avasallada en sus derechos, la primera forma de expresión de los colectivos fue el arte. Fue poder expresar sus ideas a través de performance de transexuales, empezando en la calle, siguiendo en cabarets, siguiendo en distintos espacios donde se nos permitía poder contar lo que nos pasaba. Esto se masificó en el cine con la década de los 90, 80, 90, con Almodóvar, su gran genio, y poniendo en tela de juicio toda la imagen del cuerpo transexual, la imagen de la mujer y no mujer, o de la otra mujer, eso lo vamos a decir un poco más adelante. Y en la construcción colectiva de los activistas, vemos esta herramienta con esta frasecita y sentimos que ese es el camino. Visibilizar para existir. Que la forma en que existimos es con frente a frente. Cuando colectivamente nos ves. Nuestra idea de política, así decirlo, no lo que implica la palabra política, tiene que ver con un feminismo que nosotros consideramos transgresor. Donde nosotras reconocemos e instamos a incorporar a las nuevas masculinidades también dentro de un feminismo. Creemos que hay hombres feministas, o hombres o otras feministas, o otras masculinidades u otras feminidades. Y en ese precepto es nuestro mensaje. Nuestro contenido principalmente tiene que ver con esto de poder romper el binomio, me parece que es fundamental concentrarnos en que no tenemos que cargar a las nuevas generaciones con este discurso de se es blanco o se es negro, y todo lo contrario es malo, tóxico, enfermo, y entre todos los adjetivos que no se encuentran, porque no los encuentran los demás. A nosotros mismos. Dentro de del propio activismo y de los circuitos que se fueron generando en estos 30 años de masificación de la lucha LGTB, encontramos una brecha, sobre todo con la población trans. Hasta en el propio activismo, el activismo gay y lésbico ha sido la cara y la voz de las personas trans. Entonces, voy a hablar de Argentina, conociendo de la realidad de muchos países, ¿no? Entonces, este activismo gay y lésbico ha invisibilizado muchas de las necesidades del colectivo trans, o de la comunidad trans, no, trans colectivo, de la comunidad trans, partiendo de no reconocer necesidades que son inherentes a la propia trans o al propio trans. No son las mismas problemáticas que enfrenta gay y lesbiana, que enfrenta a la comunidad trans, y sobre todo a la mujer trans. Yo siempre digo, a mí me pasa que nosotras tenemos como una pared, entonces en el momento que nos ven a la otra cuadra, nosotras llega nuestra imagen antes que nosotras. Entonces cuando nos ven, ven al puto, al traba, y cuando yo llego, soy Lourdes. Y eso pasa en la sociedad en general, que muchas veces no le pasa al gay y a la lesbiana. Primero llega Gaby, y Gaby es gay. Y no pasa con nosotros. Porque no se da esa posibilidad. Porque esa posibilidad está implícita culturalmente. Bueno, decimos que esta construcción poética de la imagen de los trans, de la actual actriz, nos servía a esa imagen como recurso estético. Se transpodera, debería dar empoderamiento. En esta masificación de lo trans y de la posibilidad de ver propuestas que visibilizan lo trans o a la trans, hemos... ¿Conoce la Flor de la Abeja, verdad? Florencia de la Abeja, una actriz argentina. Muchas veces Florencia, o no muchas veces, su postura de vida tiende a ocupar un rol de mujer. Y ella considera que su activismo tiene que ver con esto, con que su presencia transforma. Pero en su construcción estética, ella no se responsabiliza de lo que su imagen representa en un escenario. Porque para el espectador, nunca va a dejar de ser trans. Más allá de lo que logre construir dentro de la escena y actualmente. Porque ya está impresa en su imagen. Esto que yo le decía, que llega primero a la imagen que Florencia. Y en esa responsabilidad de uno hacerse cargo, no todas las artistas trans están. Entonces cuando decimos esto, que la actriz o el actor trans se responsabiliza de su imagen y se hace cargo de la putez de su imagen, se transpodera. ¿Y a qué nos referimos con transpoderar? Con permitirnos a nosotras jugar con la poética de nuestra imagen en la escena. Y que eso no nos haga ni menos hombres ni más mujeres. Nos reconoce como trans. Nos autodenomina. Nos autoperciba. Y nos unifique, no como una tercera cosa, sino como algo como vos, pero que piensa y sienta distinto. En esto que les contaba de transpoderarse y de Florencia y de la imagen, empezamos a trabajar con el término museos. ¿Qué decimos cuando decimos mujeres como construcción estética? Estamos hablando de otras feminidades, de otras mujeres, X como símbolo de un ser. Una, un ser. Un ser femenino. Un ente femenino. Como quieran denominarlo. El género es una construcción netamente social, interna, atravesada por lo cultural. En nuestra concepción de las poéticas, planteamos a nuestra identidad y a las otras feminidades como mujeres, y nos decimos otras mujeres. Como una forma de denominar estas nuevas feminidades dentro de una poética que tiene que ver con el arte trans. La cooperativa de arte trans en Argentina poco sigue esta línea y todas sus propuestas tienen que ver con historias en primera persona, historias de compañeras, y las historias no buscan contar historias de mujeres sino historias de trans, y buscan cotidianizar nuestra vida para que el espectador perciba la realidad de nosotros mismos. Entonces ahí decimos con que ese espectáculo percibe otras funciones. En esa concepción de mujeres, de otra feminidad. Porque no solo hay trans, sino porque hay chicos que se escapan de sus casas siendo gay, no sienten la necesidad de ser gays, pero sí sienten la necesidad de salir montadas a laburar porque no tienen otro modo de subsistencia. Porque son tan afeminados que en la cotidianeidad su feminidad choca. Choca con el ideal de cómo debería ser un gay. Choca con el ideal de cómo debería verse un gay. Porque hasta eso está delimitado. Hay estereotipos para cómo debería ser una trans. En esta construcción de las otras mujeres, tuve el placer de conocer a tres referentes, a un último no, pero a dos grandes referentes, que cambiaron un poco mi perspectiva de percibir mi imagen y mi identidad en el escenario. Yo durante muchos años, mi teatro tuvo que ver más que nada con el físico, con la danza teatro, con todo, con danzas aéreas. Y sobre todo tenía que ver con no poder encontrar mi voz o no sentirme cómoda escuchándome y que el otro me escuche. Como sintiéndome avergonzada de escucharme. Y me tomó mucho tiempo poder aceptar que mi voz jamás va a ser de una mujer y siempre va a ser una voz trans. Haga lo que haga. Y que eso, en el teatro, sirve. Y transforma. Susy Shock, siempre tuve tendencia a repetir estereotipos. Si me hice la cola grande fue porque muchas de mis amigas se hicieron la cola grande. Necesité tener tetas porque todas tenían y yo también tenía que tener, y así sucesivas cosas. Y cuando conocí a Susy Shock, que es otra mujer, una identidad trans, me hizo percibir la necesidad, o sea, ¿qué necesito yo? ¿Qué siento que necesito para mí? ¿Qué siento que nosotros necesitamos para mí? A mí, yo sufría mucho con la depilación definitiva. La depilación definitiva es tortuosa. Y Susy, que pudo compartir unos años conmigo en Buenos Aires, la primera sesión fue bien, la segunda prácticamente me reformé, me inflamé. Y sufrí muchísimo. Y eso siempre renegaba y me decía, pero ¿por qué, loca? ¿Por qué no se sufrí? ¿A vos te molesta? No, pero quedas feo. Después entendí todo el planteamiento y dije, ¿por qué si ustedes quieren verme sin barba, yo tengo que sufrir todo lo que tengo que sufrir para conformar a ustedes? Si por más que yo no tenga barba, voy a ser el puto. El cola. Y eso no va, eso en la barba no se va a sacar a ustedes. Les gustaré más, les gustaré menos, como objeto de deseo. Pero no me va a hacer ni más ni menos mujer, sino lo que yo haga día a día de mi vida. Y desde ahí decidí no sufrir y no hacerlo. Y que parte de mi imagen le choque al otro. Le choque y se tenga que sentar conmigo y afrontar de que yo puedo sentarme a tu nivel con esta barba y tetas y pito y culo y hablarte en el mismo nivel de conocimiento, de contenido y sobre todo tener que bancarme, escuchar y posicionarme desde el lado de la organización civil y que fui asentado a precedentes muy lindos donde de alguna manera el Estado escucha nuestros reclamos y somos la primera institución a la que convoca para generar nuevas políticas públicas y sobre todo somos los que más resistencia ha tenido a través de los años en esto de seguir conquistando nuevos derechos. Nuestro teatro también incorpora lo queer como poética estética, no como teoría del psicoanálisis. Lo queer hace referencia a poder expresar todo lo distinto, todo este abanico de posibilidades, de sexualidad distinta, de identidades, de género, lo pansexual, lo intersex, lo queer, hablar de la posibilidad de amar al otro más allá de lo que el otro sea. Poder vincularse con otro, afectivamente con otra persona sin importar lo que la otra persona representa. Sin importar si es gay, lesbiana, trans, chabolita. Es amor. Es compartir amor con el otro. Lo queer como la representación de un amor genuino. ¿Qué es eso? Amor, sentimiento. Un sentimiento que va y fluye de ser a ser. Vean, les hablaba de mis referentes. Ella es Susy Shock, es una artista jujeña, de Moreno, provincia de Buenos Aires. Es cantante, actriz, productora, actriz de cine. Pueden googlearla, tiene una poesía muy romántica, como voy a empezar con una poesía de ella. Susy Shock y su perspectiva plantea esto. Responsabilizarse de nuestra imagen como propia y no como objeto de conformismo para los demás y sobre todo no construir nuestra imagen de mujer a base de lo que la sociedad nos dice que cómo debe ser una mujer delgada, de piernas prominentes, de cadera, de cintura y sobre todo nuestra comunidad piensa y va transformándose viendo a nuestro cuerpo como una empresa. O sea, yo me hago determinada cosa porque el cliente me va a pagar más. Me hago otra cosa porque eso me significa otro tipo de ingreso. Me arreglo determinada cosa porque al cliente le va a gustar más. Y no como una necesidad propia de encontrar a esta mujer, a esta Lourdes. Susy me ayuda a encontrar a Lourdes en todos sus sentidos, en su sentido estético, en su sentido activista y su revolución de idea a través de mujeres que están por toda Latinoamérica y tiene una linda poesía que habla de esto, de la mujer está adentro, lo que ustedes vean es problema de ustedes. Eso no nos hace menos mujeres. La hija de perra, que nos ha abandonado con hija de perra entendí el concepto de lo queer. Es una mina que plantea el amor como universal y como un sentimiento tan genuino que atraviesa esta coraza que llamamos cuerpo. Y que permite que lo que uno siente se encuentre con el otro ser directamente. Imaginar dos luces chocándose y formando una sola. Como la puede. Sin esta coraza que todas vemos delante que es el cuerpo y la musicalidad, que muchas veces hace que esas luces no se encuentren. Porque esta imagen no permite que podamos encontrarnos. Lo que nos representa es dos luces que se encuentran y estas son algunas. Eso para mí es falta. Creo que todo su trabajo tuvo que ver con esto, con empezar a poder hablar de lo que uno siente y de lo que, nos pasa a nosotros, le puede pasar a tu hijo, a tu hermano, a tu mamá y a cualquiera, a un amigo. Y pensar la posibilidad de que lo que decimos cotidianamente se lo podemos estar diciendo a ese amigo, a esa mamá, a ese compañero. Copy. Copy es uno de mis referentes dramatúrgicos basales. Raúl de Monte Tabada falleció en el 83 en Francia a consecuencia de complicaciones por vivir con SIDA, siendo una deficiencia adquirida. Y en los últimos años, su último trabajo, antes de morir, fue una visita inesperada, que casualmente cuenta un poco sus últimos momentos hasta el momento de su muerte. En la obra, Copy representa a un dramaturgo que está muriendo de sida en un hospital y recibe visitas, y hay un médico especializado en enfermedades patógenas que quiere practicar una lobotomía para quitarle lo homosexual y ver si también se cura de sida. Como relacionando todo, que es lo mismo. Homosexual, SIDA, todo se cura con la lobotomía. Esa es su última propuesta, no logra tener éxito y al poco tiempo muere. Dentro de su construcción estética es 70-80, Argentina, Francia y Portugal son sus bases matrices. Tuvo que irse de Argentina a consecuencia del exilio y lo que representaba su propuesta. Una imagen de la otra mujer, de la otra mujer, y posibilita al teatro responsabilizarse que hay otros actores, otras actrices, y que esas actrices y esos actores en su imagen también son un mensaje, y que el solo hecho de pararse así es todo bien. Y es todo un contenido y es todo un mensaje, y en su momento esto es parte de una performance de una obra que se llamó Viejas Travestis, que es un libro que se pudo hacer con el Cabaret Concert, donde estuvieron, además de Copy, 5 artistas más, entre ellos portoneses, joven, y pudieron representar a 5 travestis que se juntaban a charlar y sacarme el cuero a políticos que eran clientes de ellas. Razón por la que estuvieron presos los 5. Y bueno, y es el primero que le brinda, sobre todo a la dramaturgia teatral, la posibilidad de hablar de lo trans y responsabilizarse de la imagen y de nuestras historias. Y además, le ofrece al espectador y a nosotros poder reírnos de nuestras realidades. Que su mirada de lo trans no nos victimiza, nos posiciona en una situación de resistencia. De la trans resiste todo, aguanta todo, el golpe, marea, si llueve o nieve, tiene que estar parada igual porque el otro día no come y está parada. Creo que Copy hace eso. Copy nos muestra fuertes y resistentes. Y en esa época creo que fue eso lo que nos representó, la resistencia y resistir a un mundo lleno de fuentes escondidas y saliendo únicamente a lavarte al río y subir a la ruta para volver a trabajar y volver a responder. Hasta hoy, que gracias a Dios tenemos una ley de identidad de género y donde tenemos muchas compañeras que son funcionarias. áreas y donde hay un abanico de nuevas niñas trans que han empezado a ocupar espacios, que han empezado a visibilizarse. Y todo este camino lo empiezan ellos. Y llegamos al concepto de activista, que es el concepto que me interesa transmitir. Si bien no es un concepto propio, es un concepto que lo adquirí de las compañeras transformistas y drafting de Colombia, donde ellas sentían que su trabajo unía el arte y el activismo, porque ellas hacían performance, por ejemplo, mataban a una compañera en una comisaría, entonces salían todas a hacer una performance en una plaza y la persona tenía que ver, hacían la representación de cómo se la habían sido, cómo se la habían llevado a la compañera, para que la prensa vea cómo qué era lo que realmente había pasado, porque no le creían la historia a la compañera que había sido molida a palo porque la policía había actuado de forma injusta. Entonces las compañeras reproducían la historia ahí. Entonces, al otro día le pegaban a otra y iban a la plaza, reproducían la historia y así sucesivamente. A cada ataque que había hacia una persona de la comunidad, este colectivo de artistas trans iba y hacía alguna, o una perfo, o una intervención urbana, o se juntaban y cantaban y inventaban canciones que tenían que ir contando la historia. Entonces se encontraron este camino de poder contarnos qué nos pasaba y reclamar para que solucione, y lo llamaron artista. Este concepto a mí me gustó. Y me sirvió a mí para poder darle nombre a lo que nosotros venimos a estar tocando. Eso es lo que hacemos, activismo. El activismo usado como herramienta de expresión en el arte. Nuestra imagen empoderada, transpoderada, dando un mensaje a los demás. Y ese mensaje tiene que ver con esto, con aceptar a las nuevas feminidades, con aceptar nuestros cuerpos trans como trans, y no con la expectativa de que seamos más mujeres o otras mujeres. Y entender que lo femenino no está en nuestra imagen, está en nuestro ser. Y para terminar, me gustaría leerles un poemita de Susie Shock. Se llama Mi derecho a ser no. Yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo, DNI 20.598.061, yo, primer hijo de la madre que después fui, yo, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mis deseos, yo, perra en celo de mis sueños rojos, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer. Ni XXY, ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la postmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arcoíris de mi cantar, con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo. Que otro sea normal. El credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores y los rebaños lo normal, el notable Congreso de las Leyes de lo normal, el viejo Larousse de lo normal. Yo llevo la prenda de mis cerillas, el rostro de mi mirada, el tacto del escuchado y el gesto a vista del besar, y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura, y el pene erecto de la justa salón. Y 7 lunares, 77 lunares, ¿qué vimos? 777 lunares de Mindapla, de Mindapla, señal de crear. Mi bella majestuosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de nuestras casas, mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los dedos. Otro nuevo título que cargar. Baño de damas o de caballeros. O nuevos rincones para inventar. Yo, trans, transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, luces éticas, luces pálidas, menstruales, marlenes y sables, sin biblias, sin tablas, sin geografía, sin nada. Solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llamo, o como me salga, o como me pueda el deseo y las fucking ganas. Mi derecho a explorarme, a reinventarme, a ser de mí, mutar mi noble ejercicio, verañarme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas y las cachas. Como toda la él era periodista, como hombre era periodista, ¿no? Solo. Te conozco hace mucho desde que fui a vivir a la ciudad donde está. Pero he visto varios procesos. Y en este tiempo, como que nos contaste muchas cosas que uno no sabía, todo lo que tuviste que pasar, todos los sufrimientos. Y por ahí no entraba nada bien, como ahora, en esta muestra, en esta presentación, donde se ve, más allá del proceso, todo lo que se parece. Y esos carteles que hay en muchos lugares donde salvemos a la persona, que mejoremos el mundo, pero nadie aporta para ver el conjunto, que pasa todo de la mano, unificado. Y esa lucha, esto que vos planteas acá, es tan sensible, tan humano, tan traspasa, que es hermoso saber para que podamos todos aportar los ojos. Y fue maravilloso este momento. Sí, yo creo que la importancia de esto de decir, de visibilizar las cosas, en estos días lo hemos hablado mucho, y creo que si bien uno sabe que esto está por ahí, no conocemos en profundidad las realidades de lo que pasa. El otro día charlábamos, por ejemplo, de la dificultad en cuanto a algo tan básico o por ahí normalizador que tenemos nosotros de la vivienda, ¿no? A mí me sorprendió mucho la charla que tuvimos con ella, de las dificultades que teníamos para poder conseguir un lugar donde vivir incluso hoy en día. Entonces me parece vital esto de que lo haces en lo cotidiano, que es lo más maravilloso. Ayer en el desmontaje hablábamos un poco de poder cambiar los pequeños mundos para salir un poco de esta utopía de vamos a cambiar el mundo entero, ¿no? Y me parece maravilloso que lo hagas, esta importancia de que elijas venir a pesar de lo que te cuesta, porque es así, o sea, en esas pequeñas charlas, en esas cosas que de alguna forma obligas que vas a choque con el otro, incluso en la calle, que decíamos el otro día a modo de risa, esto de darse vuelta y decirle sí, soy, y estoy, y te escuché. Y esa pequeña cosa que generas en el otro es lo que de verdad modifica. Así que sí, también gracias. Sí, yo quiero rescatar la postura activista, ¿no? Más allá del concepto de activista y demás. No sé si todos saben, pero bueno, en Argentina, más allá de los retrocesos, la crisis económica y demás, por lo menos ya sé, y totalmente contrario por ahí a lo que sucede en México, ya se está tirando que, che, habría que pensar en alguna ayuda particular, en alguna reconstitución por parte del Estado argentino, porque la comunidad trans tiene una esperanza de vida que va 35 años, si no me equivoco. Entonces, 35 o 40 años. Claro, entonces el año pasado, entre octubre y noviembre, enterré cuatro compañeras, la última el día que me venía para acá, tuve que pasar por el velorio de mi compañera a dejar unas flores porque había fallecido y me venía para acá. 30 años, 30 años. Y que eso se posicione como necesitamos del Estado, que el Estado se haga cargo de esta situación, obviamente el fascismo, pero por lo menos de a poco se empieza a instalar el tema. Claramente, sobre todo porque en Argentina las organizaciones sociales no dan su paso. Claro, tiene que ver con eso, no es que el Estado porque es bueno, sino que se le arranca eso. Y se empieza hablando, tirándolo y viendo qué pasa. Entonces, más que nada en un contexto de crisis económica terrible como el que tenemos en Argentina, que se pueda ir a la ofensiva, porque eso es ir a la ofensiva. Nos pasa esto, necesitamos esto. Me parece que claramente habla de un activismo así de la comunidad que es muy fuerte y que creo que otros colectivos, otras comunidades deberían tomar claramente como ejemplo. Cada cual con sus reivindicaciones, pero es la actitud de la ofensiva y de ir por más. Así que por eso felicitaciones. Lourdes, ayer tuve la posibilidad de poder hablar con ella un poquito. Y y valorarlo, el ser activista en el movimiento mexicano. Me di cuenta de una cosa, que tú te tratabas, además de todo esto, tú de tu activismo, la dignidad como persona, no como trans, como persona. Y eso es súper importante, dignificar a los trans en este momento, porque uno los ve como, la lojita, el diferente, lo aceptamos, no lo aceptamos, pero no, nunca pensamos que es una persona, como lo soy yo, como eres tú, como cualquiera, en el tema de andar, en el tema comunitario, y también decir que ella tiene una postura súper tranquila con respecto a cómo nosotros la vemos a ella también, porque se lo pregunté, ¿cómo te sientes? Y yo digo, no, sí, me siento tranquila. Entonces eso también es súper importante, sentir que ella se sienta bien. O sea, hacer que ella se sienta bien. No con la clásica, ¿qué haces tú? El comentario como escondida. Eso incomoda a cualquiera, no solamente ahí, incomoda a cualquier, al gordo, a la lesbiana, al gay. Y a ella lo sentí, y lo rescato y la felicito, porque esto es un desafío para ella también. El venir a un encuentro tan grande, fuera de su espacio, es un desafío. Y la veo, sí, pum, aquí estoy yo. Eso, te felicito por eso. Bueno, quería compartirles un colega especial. Estuvo viviendo, está viviendo ahora en Buenos Aires. Él vino todo el tiempo, nos está avasallando con información por medio de las redes sociales acerca del colectivo. ¿Cómo le va? La comunidad para tomar conciencia y la última performance que intentó hacer en la Plaza de Mayo fue inmediatamente detenida por los policías, por la Policía Federal. Y no se imaginen una performance de choque violento. Era simplemente el vestido de blanco sentado en la plaza de Mayo, con la voz de los ojos, era solo eso. Y hace dar cuenta que, en particular, este gobierno que estamos atravesando en Argentina entiende que la visibilización es peligrosa sobre estos temas. Además, ve como reconocer que nosotras tenemos necesidades y esas necesidades deben ser respondidas por el Estado implica que el Estado se hace menos poderoso económicamente. No considero que Macri, no considero que el presidente tenga una postura no humanitaria. Sí considero que económicamente no son razones para ningún Estado. Porque reconocer nuestros derechos habla implícitamente y explícitamente de una ley que estamos sosteniendo a nivel nacional y que es el pilar de nuestra lucha, que es el cupo laboral trans. Y esto está generando como todo un revuelo social en la Argentina. Lo que está pasando en las provincias y que también está pasando en naciones, si reconocemos que este 1% de ingresos a las personas trans, ¿cómo se paga? ¿De dónde va a salir ese recurso del Estado? Porque implicaría generar, porque no es que se va a pedir gente para incorporar a las compañías, sino se van a generar, en Argentina hay 6.500.000 empleados públicos distribuidos a lo largo del país. De eso, el 1% serían alrededor de 60.500 nuevos cargos que el Estado debería volver a generar y sostener. Y además, esos cargos deben estar de acuerdo a la idoneidad de cada una. O sea, que no es que yo, siendo docente, voy a ir a terminar bajando en la calle, sino que el Estado inclusive esta ley no sale por la ley de emergencia económica. Porque no se pueden generar los puestos de trabajo en el Estado hasta tanto esta ley no cese. Parte de nuestra misión y nuestros últimos trabajos en cuanto a arte están enfocados a esto, a la lucha por el cupo laboral trans. Y siempre que me preguntan por qué autodiscriminarnos, porque ellos lo consideran como autodiscriminarnos, hacer un cupo para exclusivo, pero en realidad tiene que ver con exigirle al Estado que sea el ejemplo para la sociedad. Porque ni siquiera aún el Estado está reconociendo el derecho de las profesionales trans. Siempre me pongo de ejemplo a mí, yo me formé porque realmente sentí que la sociedad no me iba a dar la oportunidad si no me formaba, porque sentí que lo que yo valía, lo que yo decía, mis puntos de vista no iban a valer hasta que yo no tenga un papel que certifique que lo que digo esté estudiado y avalado. Y por eso estudié y por eso mi formación fue específicamente en educación de derechos humanos. Y ahora voy a empezar políticas públicas porque es cierto que ahí está la formación. Y el Estado, las veces que he tratado de entrar a trabajar, sobre todo en educación y en educación primaria, la excusa siempre fue la misma. Que mi imagen era muy fuerte para el contexto, que situaciones iguales, qué sé yo, que espere un poco, que junte puntaje, porque ya es como un orden de mérito. Entonces, ahí nos encontramos con la hipocresía de la sociedad porque decimos, bueno, la sociedad, todo el mundo nos reclama, ya tenés ley, ya te puedes cambiar el nombre, ¿por qué no trabajas en otra cosa? ¿Por qué no te sentás a estudiar? Bueno, yo sí estudié, no he trabajado. Y no, pero pará, tenemos que hacer un cupo laboral. ¿Entiendes? Entonces, siento que el Estado debe dar el ejemplo a la sociedad. Y cuando el Estado tenga este cupo y nosotras podamos decir, y sobre todo, tengamos la esperanza, no para nosotros, porque siento que este cupo laboral trans no es para mí, va a ser para mis amigas que conozco a nenas de 11 o 12 años que son trans. Más grande, yo siento que esta ley es para ellas, porque yo les estoy dando la esperanza que si ellas estudian el día de mañana van a tener un lugar seguro y no van a tener necesidad de ir a constituirse a los 15 años. Eso creo que es tu palabra, les pegan la esperanza de todas las que vienen. La esperanza es que si realmente tienen ganas de hacer algo en la vida, el Estado va a garantizar esa oportunidad. Con una ley. Lamentablemente necesitamos esa ley para que el Estado asuma su rol. Y eso es un cupo. Que el Estado sea el ejemplo para la sociedad. Y la única forma que hay es. Sí, ¿alguien? La ley después también traccionar, porque nosotros en Argentina estamos llenos de leyes buenísimas que no se cumplen. Entonces, tampoco bajar la guardia, o sea, lograr la ley y pedirán denunciar para que. Lo que pasa es la ley de identidad de género, digamos. Nosotros necesitamos leyes, tenemos otro lugar de leyes. El Estado no empezó a cumplirlo, empezamos las organizaciones sociales a batallarle, pero con un recurso, auténtico, claro. Con un papel que dice que yo tengo derecho y que yo soy igual de ciudadano que vos, que soy un ciudadano de primera igual que vos. ¿Qué es lo que les exige a ustedes el Estado para mostrarse como trans, como para ser trans? La autopercepción. Solamente ustedes sentirse trans. Porque aquí pasa en Chile que los mandan a hacer muchos trámites, muchos exámenes médicos, que sí. A la vez son tortuosos. Y a la larga son inhumanos. O sea, los maltratan diciéndoles que tienen personalidades múltiples. Sí, le dicen que tienen. Que está patologizado como la enfermedad de la transexualidad. En realidad, el 17 de mayo se conmemora la despatologización de la transexualidad de salud mental en Argentina de los 98 a 2000, más o menos, sí, 2000, se le prohíbe a cualquier profesional de la salud mental poder diagnosticar a una persona por su identidad o por su orientación sexual. Tengo una inquietud que me brotó anoche a raíz de la última obra que vimos, que obviamente influía muy fuertemente en el tema de la violencia contra la mujer, o el femicidio en particular. Y el director, al final de la obra, después de los aplausos, dijo: sí, estamos en contra de eso y de todas las violencias. Y a mí me brotó una tremenda inquietud en términos de ese y todos, porque yo creo que hay luchas que son muy particulares. Exacto, los femicidios pasan por ser mujer, por el hecho de ser mujer, eso me viene, ¿no? Un tema de solamente violencia, de violencia también. Estamos tipificados, la ley de femicidio aquí en Chile, sigue, este año pasado hubieron casos horroríficos de mujeres donde hombres sacaron los ojos, cosas muy simbólicamente demasiado fuertes, creo yo, que estamos tocando esto. Vinculados a este tema durante muchos años. Entonces, a mí me preocupa este como que esto es todo. Todo y nada. Y siento eso. O sea, está muy complicado. Todas las violencias, ya, entonces se diluye todo. O sea, escuchar a tu disposición de nuevo, la noche de la misma inquietud de. Para sumarnos a esta lucha, tengo que decir, oh, y yo también estoy contra todo. Porque para mí lo diluye. No, sí. No lo ayuda. Si ven a una pareja o una siempre lo tenías, me decían, ¿qué es un qué? Porque yo era traído de este tema. Y pues no hay nada, se me acercaron a los mujeres, hombre o eres mujer. Entonces también me di cuenta que, por ejemplo, allá los niños, por las, me imagino que también por esta sociedad conservadora religiosa, no saben, los papás no educan a los niños, mira, él es una persona gay, él es una persona como su nombre, ¿no? Más bien es como, no veas. Y acá me di cuenta que los niños sí saben qué es, o por lo menos identifican, es un gay. Tiene que ver mucho con la masificación de la información. Creo que todo el tiempo que esta generación se ha caracterizado por tener el choque de lo tecnológico. Entonces, culturalmente se ha apropiado de ciertos términos. Y esto es más en gran parte del cine y la televisión, que son responsables de que un niño pueda tener un celular y todo el tiempo hacen burlas de gays y, o cosas como eso. Eso ya desde niños empiezan a identificar que existen otras orientaciones o otras identidades. Que por ahí, desde los 90 para atrás, no era tan posible. Eran escasas las películas con la temática, es escasa la forma de discusión. Ahora podés entrar a YouTube con un poco de cualquier cosa. No había esa posibilidad hace un par de años. Y en esa nueva era tecnológica, nuevas tecnologías, creo que permite que este tema, por lo menos acá, la tecnología para abajo, sea más común. Más común, sobre todo porque la misma televisión ha empezado a incorporar artistas trans. Está como de moda. Entonces, ese de moda está impuesto por el fenómeno de los tecnológicos. Ah, en Argentina, bueno, nuestro gran avance fue la diversidad de género específico, el trabajo de la comunidad trans. La ley más o menos tiene 15 artículos, los tres primeros, cuatro primeros habla de cómo debería ser el paso para los requisitos para cambiar el nombre. Los siguientes hablan de los menores, los siguientes sobre la salud y los últimos sobre cómo debería ser el proceso legal a lo largo del Estado. Esta ley tiene un artículo que es el artículo 11 que habla sobre la salud integral y le garantiza a la persona trans la posibilidad de acceder a todo lo que implica el sistema de salud para poder, ¿cómo decirlo? Para poder llegar a ese estado óptimo que llamamos sano salud. Entonces, esta ley fue reglamentada hace en el 2015. Y al reglamentar, le obliga al Estado y a las obras sociales a realizar intervenciones quirúrgicas, modificaciones, feminización, la osteopatía, o la neoplastia, la micopecia, o toda cualquier cirugía que la persona sienta que necesita para que su identidad esté aceptada en su imagen. Que es un gran avance. Obviamente, cuando hablamos de políticas públicas y proyectamos la evaluación de una ley, tenemos que pensar que necesitamos 10 años desde la prolongación y la ejecución real de la ley para poder evaluar y decir si funcionó o no funcionó. De hecho, si la ley viene funcionando, y se logró reglamentar este pedacito, es por la resistencia de las comunidades, por la resistencia de las organizaciones sociales, que en Argentina son muchas y fuertes. De hecho, la organización ATA lidera la organización latinoamericana y mundial, que es Marcela Romero. Nuestra comunidad es tan resistente que no damos un paso atrás Y por eso necesitamos leyes, porque esas leyes nos sirven a nosotras para poder pelearlas jurídicamente y transformar desde lo jurídico las políticas sociales del Estado. Estamos en el proceso de las demandas para que funcione. Pero, como te digo, esta ley es la trampa, estamos habiendo muchos avances. En esta provincia vamos a ir por con un recurso de amparo a la obra social del Estado para que reconozca a una compañera, Lolas, y si Dios quiere, antes de mitad de años vamos a conseguir que sea favorable y se va a tener que acercar. Lo mismo pasó en muchas provincias, obras sociales nacionales han devenido más o menos 100 cambios de identidad, de mentalidad, de adecuación genital. Pero vamos, la ley del proyecto de cupo laboral trans tiene media sanción, está ahora en cámara baja, esperamos a fin de año poder tener cuestiones. Por ahora, legales, sociales, varía en cada provincia, cada provincia es un universo. En nuestra provincia está relativamente bien. Nuestra gran lucha es sobre todo con la violencia institucional, la policía, tiene que ver con eso, con la resistencia del sistema de salud a estos nuevos cuerpos trans. Por ahí en nuestra provincia, en toda la carne, ahí. Hay 3 personas más y con eso cerramos porque hay que seguir al banco. Fernando, luego Alex, luego Fernando. Gracias, Lourdes, por ser. Bueno, no sé si va a... quería hablar un poco del tema de los niños. Yo soy educador de primaria. Y los niños no tienen el prejuicio. El prejuicio viene desde el adulto. Los niños, naturalmente, por favor. Tuvimos hace el año anterior, en 2015, tuvimos 2 experiencias con niños trans. En el jardín de infantes, que el niño se reconoce, se llamaba Felipe, no sé, y al año siguiente llega al jardín como Laurita. Y el colegio, en un colegio de un sector muy acomodado, muy conservador, no le permite la entrada a ese colegio porque los niños ya la conocían como hombre y cómo le explican a los niños que era una niña. A partir de eso, de esa situación, que obviamente por un sector acomodado, la familia tiene más recursos para visibilizarlo, empezaron a aparecer otras historias de niños trans. Y una de las historias más emotivas que más me dio fue que una madre en la comuna más popular le ocurrió esto con su hija, con su hijo, que ahora es una hija, y él le costó muchísimo encontrar colegio, porque después de todo un proceso de aceptación de ella, de la familia, del padre, qué sé yo, ella no quería más que su hija siguiera una vida de hija, porque la niña tenía ya clara su identidad de todo el mundo. Y pasó por muchos colegios, y en un colegio le aceptaron que la era como niña, sabiendo que era un tema trans. Y que, pero que no trataran de, ella también, desde su miedo, trató que la niña, de no transmitírselo a los otros padres. Y resulta que ella cuenta que en un día su hija le cuenta su, me llamo Andrea y soy trans. Le cuenta a todos sus compañeros. Y fue súper bonita la reacción de su compañero, porque para ellos les daba igual. Y de alguna forma se tuvo que convocar a unos de padres, contarle que se trataba, que se explicaba esto. Y resulta que los papás tuvieron una discusión súper buena con esto. Y incluso después eligieron a la chica como la reina del curso, hicieron, no sé. Porque cuento estas 2 experiencias, porque de alguna manera, el visibilizar también nos hace movilizar. Y siento que a partir de estos casos, bueno, la prensa, tú sabes que trabaja con el sensacionalismo, entonces empezaron a buscar historias. Y de repente como que nos damos cuenta que es más común de que nosotros creemos, que está a nuestro lado, que es parte de nuestra vida y que, bueno, gracias por estar aquí. Yo quería decir, gracias por tu fortaleza también, lo que transmitís. Quería preguntarte, vos hablaste de, en un momento dijiste que es tomado como una moda. En Uruguay también, creo que pasa. Sí, efectivamente. Y me pasa, yo veo que los menores, más que nada los adolescentes, cuando se manifiestan, bueno, en realidad soy trans, o yo no quiero llamarme de tal forma, sino que soy María, o como sea. Mismo también con orientación sexual, no solamente ser trans, sino, bueno, soy gay, soy lesbiana. No se toma en cuenta, se toma como, ah, es una moda, ya te va a pasar, todos los adolescentes les van, no están pensando. Y quería saber cómo era eso en Argentina, porque estamos re cerca, pero no lo sé. ¿Y cómo se, cómo se toma eso? Como, bueno, ¿el chico en la chica en el liceo va a ser respetada o cuesta mucho? Y hay como dos posturas, o sea, la postura de la familia y la postura de la sociedad. Yo creo que las madres cuando identifican a un niño trans, su primera preocupación y su primera bronca tiene que ver con que sabe lo que le depara a esa persona. Y no con el no poder aceptar que es distinto, que tiene otro sentido. Sino más bien tiene que ver con eso, con que los padres nos manifiestan siempre, hemos trabajado en contextos con niños. De hecho, si yo decidí ir especializarme en educación y derechos humanos es porque tengo una amiga que durante el primario que soy una nena y nosotros intervenimos en el contexto de la escuela para poder generar la apertura para que ella pueda estar y después hacer el secundario. Entonces, el sistema educativo es el primer ámbito de rechazo para una persona trans. Y es del que depende el futuro de esa persona. ¿Por qué? Porque si el ámbito escolar lo rechaza, la familia lo rechaza, la prostitución es la única solución. Y nos pasa a nosotros como institución. Cuando viene una niña de 14 años que se escapa de la casa, el padre la echó y qué sé yo, nosotros no sabemos qué hacer. ¿Por qué? O se nos entregamos al Estado y que realmente no nos van a salgar tres veces peor. Peor en el sentido de haber vivido la violencia que implica estar en un hogar y ella siendo trans. Y que pase un tiempo y se la devuelve al mismo contexto de violencia, porque eso es lo que hace, porque se la tiene un tiempo que se la devuelve al mismo contexto de violencia. Yo prefiero que mi amiga vaya, se prostituya, se haga entera, igual la divina y la cachete al pato. Que no debería ser políticamente correcto. Pero a la vez también me estoy ocupando de que ella no tenga que volver a pasar más esto a través de esta ley que necesitamos. Y si bien yo avalo que ella haga eso, también le doy las herramientas para que cuando pueda tener la posibilidad de decidir dejar, lo haga. Y le doy la confianza para que el día de mañana así sea. Vale, bueno, dar las gracias también y más que nada me quedo con la reflexión de que, ¿cómo se llama? De que tú nos hablaste de la posibilidad de amar más allá de lo que sea. Entonces, eso me da una reflexión y lo reflexiono también como directora teatral y como educadora que también soy. O sea, una frase que me dijo muy adentro fue, del poema que fue mi ser yo entre tanto domesticada. Entonces, me da vuelta, era un capítulo que hablaba un poco de ello, que cuando decía, y todas las luchas y todas las violencias, o sea, en verdad uno puede estar con el, por ejemplo, aquí en Chile, con el ni una menos, no con la violencia, pero uno en verdad no sabe ese miedo que se siente hasta que lo vive cuando habla de violencia. Y vivirlo, sentir ese miedo, es lo peor que uno puede pasar. Y en ese momento, a pesar de que todo el mundo suba una foto, o a pesar de que todo el mundo tenga un eslogan o una frase, y no está ese apoyo. Entonces yo creo que como educadora también me hago cargo, tengo la suerte de poder hacer clases a niños desde 3 años hasta 18, incluso a los que están en la universidad, y cómo uno se hace cargo de ese discurso también. Porque finalmente no es para uno. Uno no quiere que esto cambie para que uno lo disfrute, sino que son las generaciones que vienen. Y cómo uno sale de ese individualismo también y de ese egoísmo que tiene, de que no, yo voy a trabajar para ir a la cuestión, yo voy a trabajar para comprarme cosas. No, es como cómo yo lucho, cómo yo vivo para que las siguientes generaciones puedan tener este mundo mejor que queremos, y cómo desde estos micromundos de los que se hablaba podemos ir un poquito como, no sé, como dejando esta inquietud. Porque claro, los niños son lo que quieren. Sí, los adultos tienen... Y en Argentina pasa mucho esto de no luchar por convicción, por querer transformar al mundo, sino por luchar por tener, por arreglarte. La verdad, a mí se me cuestiona muchísimo de por qué no me acomodé, de cómo no voy a tener con todo lo que hago. Y la verdad no me molesta, no me molesta no tener. Sí me molesta ir a los dolores de mis amigas y que todavía no pueda hacer nada. Eso me molesta. Y eso me obliga a mí a luchar aunque sea gratis, porque no hay quien más haga, y no tengo más ganas de ir a enterrar. Yo siempre que voy a los talleres les pido que traten de contar, porque la idea es que en el taller les pido que piensen y traten de recordar la mayor cantidad de amigos desde su infancia hasta su adultez y que los anoten en un papel. Por lo general, los talleres invito a compañeras, entonces todos pueden hacerlo. Y después les pido que me cuenten cuántas veces, a qué se dedican cada uno de sus amigos, que pongan al lado a qué se dedican. Y les muestro nuestras listas, y nuestras listas de 40 nombres, solo 2 o 3 están bien. Entonces, cuando les pregunto qué hacen, dicen, bueno. Y eso es lo que quiero decir. Bueno, un aplauso.